¿Por qué provocas a la dama? Si ella no piensa en ti. Porque el día en que tú naciste, ella sabía con el tiempo que vas a partir. Sí. Me refiero a ella. A la dama que gana todas las batallas. A ella. Que los imperios, el orgullo, la vanidad se desvanece ante su rostro. Sí, ella. La muerte. No pretendas el cielo. Es el perfume de la flor. No pretendas el polen. Alegría del corazón. El amor es la vida. El amor es la libertad. El amor a ti te da la oportunidad de vivir, vivir, vivir y a la dama respetar. No pretendas días bellos si tú no siembras amor. No pretendas un futuro si tú cosechas incomprensión. El amor es la alegría, el amor es la verdad. El amor a ti te enseña que la vida se nos irá. Por eso a la dama debes respetar. Siembra esperanza donde existe la oscuridad. Siembra vida donde el miedo danza, danza y danzará. El amor está en ti. El amor está en ti. En tu corazón, en la vida y en el amor. Y respeta a la dama, porque con oro mendigo, cuando ella decide, tú partirás. No seas orgulloso. Cuando ella decide, tú partirás. La dama, qué sabio, ella nos convierte por nuestra humildad. Porque si tú eres necio y vanidoso, a la dama tú ignorarás. Y en el tiempo menos pensado, ella te sonríe y te dice: pibe, ven para aquí, ven para aquí. Y aunque tú te resistas, ella te llevará con oro. Rey o mendigo, tú partirás. Y como dice mi amigo en Cañete, localidad de Chile, él dice: mira, Juan, venimos en potito pelá y nos vamos en potito arrugá. Y así es, y así será. Ay, mamá.